Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Maten a los delincuentes, de los portonazos ya nos aburrimos. ¿Cuántos camiones deberán ser sacrificados para reinvadir su tierra con ocho soldados? Pobres y arribistas, pobres y arribistas. Derechos humanos solo para delincuentes, que cuida nuestros paquitos de toda esa gente. Estudiante en margen que mandó todo a su paso y después se queja si les llega algún balazo. Pobres y arribistas. Dos. Ya estamos, queridos compañeros. Si por ahí nos acercamos, no mucho, por ahí sí. Queridos compañeros, ya estamos al aire ya, a través de la Contra Babilón, queridos compas. Una nueva jornada más de lo que es Contra Información y obviamente Contra Musical. Buena música nos acompaña, buenos audios con Contra Informativos también. Así que ya comenzamos lo que es una nueva jornada más. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, queridos compas, a esta nueva jornada de lo que es Contra Babilón. Comenzamos con el manso tema, de Philortones. Del disco Desconfiar del año 2019, escuchamos Facho Pobre. ¿Hay algo peor que un facho pobre? Los fachos son malos. Odiamos a los fachos. Pero un facho pobre es como ya para la mano. No, pero ¿por qué lo aplaudís? Para el aplauso, bro. Para el aplauso, un abucheo, bro. Para el facho pobre. Hay algo peor que un facho pobre, bro. Qué lata, bro. Qué lata, desclasado, pero al máximo, bro. ¿Sí o no? Un abucheo para ellos. Si tenemos efecto, bro. Si le ponemos efecto también, bro. Ya, queridos compañeros, están todos bienvenidos para cada uno de ustedes. Un gran abrazo para todas las personas que pueden estar escuchando. Está bastante helado, hace bastante frío, así que abrigarse nomás. Y obviamente, si tenemos la posibilidad de poder apoyar a los perritos, no sé, las personas que viven en situación de calle, también hagámoslo. Ya, para que también podamos, no sé, una frazadita, algo, pues, compañeros. Ya, tratar de apoyar en lo que podamos. Ya, los animalitos también que están en la calle, ya, así que para poder apoyarlos, ya, y obviamente también a nuestros vecinos, a nuestros conocidos. Ya está helado, ya se vienen más heladas, así que, y estamos recién empezando, así que Eso pues, compas. Ya siempre hay que tratar de apoyar dentro de lo que podamos, ¿ya? Eso, queridos compas, el día de hoy vamos a estar, primero que todo, por aquí tenía la pauta, porque ustedes saben de que esto está totalmente pauteado, todo lo que decimos acá está totalmente pauteado, todos nuestros errores están totalmente pauteados, po. ¿Ustedes creen que nosotros nos equivocamos? Nunca, po. Ya los pauteamos nomás. Queridos compas, vamos a tener algo sobre el Pueblo Nación, obviamente vamos a tener algo sobre la historia y audios también, sobre Clotario Blest Rifo, ya una de las figuras más emblemáticas de lo que es el sindicalismo chileno, compas. Así que el sindicalismo libertario, donde no existían partidos políticos. Clotario, justamente una de sus características principales es que nunca participó en algún partido político. Ya tenía odiosidades del lado derecho y del lado izquierdo. Ya y siempre luchó por sus ideales. Ya. Así que eso, vamos a estar compartiendo en un ratito más también, obviamente, a un nuevo aniversario de su muerte, ya el día 31 de mayo. Ya, así que eso lo vamos a tener también, y vamos a escuchar audios, y eso, le vamos a dedicar el programa también al gran Clotario Blest, Don Clota, como le llaman muchos, obviamente, activo dentro de lo que es el movimiento obrero, ya, sindicalista, bo, de eso antiguo, bo, creador de la CUT, ya, pero de sus orígenes, no de lo que es ahora, no de lo que significa la CUT ahora. Así que eso lo vamos a tener también. Vamos a escuchar audios que se nos quedaron en el tintero con respecto a la semana de agitación por la libertad de Marcelo Villarroel y la anulación de las sentencias por la justicia militar, ya que están en su contra. Así que vamos a estar escuchando también eso. Vamos a estar escuchando también música, obviamente. Vamos a escuchar un tema que rescaté por ahí de Mal Gobierno, compas, en la cual aparece la voz del Negro cantando justamente el tema Insistir. Mal Gobierno, una de las tremendas bandotas que se nos vienen. Ya, ustedes se acuerdan de Mal Gobierno, ¿no? Sí, pues cuántas tocatas con Mal Gobierno en diferentes partes, diferentes poblaciones, diferentes bares, diferentes ocupas, ¿ya? Mal Gobierno siempre dando el aguante, obviamente, y más cuando se trataba de una jornada anticarcelaria. Ya, así que eso, saludamos a los compañeros de Mal Gobierno que deben estar por ahí en algún rincón. Ya. Así que eso, compas, comenzamos entonces lo que es la Contra Babilón, y vamos a comenzar de inmediato saludando a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, porque gracias a ellas seguimos acá en el aire, vos, ¿sí o no? Día, queridos compas, saludamos en forma inmediata al compañero de Radio Nehuen. Radio Nehuen, el dial virtual, se llama Radio Nehuen, siempre con la fuerza de todos, a través de www.radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play. Descárguela gratuitamente, y si la tiene, actualícela, ya, porque tiene una actualización ahora la aplicación de Radio Nehuen. Así que radionehuen.cl, queridos compas, miércoles 22 horas. Saludamos en forma inmediata también los días miércoles 22 horas en directo a través de la Radio Curruf, la señal del viento. ¿Saben cómo se llama? Radio Curruf o radiocurruf.org. Siempre a la izquierda del dial, Radio Placeres, directamente desde Valparaíso, 87.7 de la frecuencia modulada, y a través de radioplaceres.cl, sábado 23 horas, miércoles 23 horas. Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid, y sábado tarde-noche sería por estos lados. Radio Libre 96.3 FM, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, viernes 20 horas, sábado 18 horas, domingo 16 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Web Artesanal de las compañeras de Casandras, de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, directamente desde Neuquén, Argentina, casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina también, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Hoy en Bogotá, Colombia, también nos escuchan por allá en Suba al Aire, Suba al Aire 88.4 de la frecuencia modulada y a través de subalaire.com, jueves 18 horas. Radio UCAN Libertaria, po, directamente desde San Fernando, todos los días miércoles en directo, 22 horas, sábado, mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada y a través de Radio UCAN. .cl. Me detengo aquí un poquitito también porque vamos a saludar en forma inmediata al compañero Rodrigo de Lado C, al cual le mandamos un gran aplauso y un gran abrazo al compa que nuevamente vuelve a las señales de lo que es la Radio UCAN. Ya desde acá le deseamos la mejor de las suertes, mucho Nehuen, todo el abrazo fraterno, compa, ¿ya? Y sabemos que por ahí está escuchando, tomándose una pilsen probablemente y fumándose alguna cosita, ya, así que debe estar por ahí. Saludamos al compa entonces, que vuelve justamente el Lado C, música y contrainformación, ya que se viene pronto, así que atentos ahí a lo que es la Radio UCAN. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Oye, Radio Las Quenches, por Radio Las Quenches, ¿saben dónde se escucha? 87.5 de la frecuencia modulada en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Radio Las Quenches, a través de Google Play, miércoles en directo, 22 horas. Radio 31 de enero, Radio 31 de enero, Radio 31 de enero.org, todos los días miércoles desde las 22 horas y después los días domingos desde las 17 horas, si no me equivoco. Para variar no lo anoté, pero me lo mandaron los compañeros de la 31 de enero y me dicen a las 5 de la tarde, si no me equivoco. Voy a confirmar inmediatamente esa información porque no me gusta equivocarme, bo. A pesar de que lo hago bastante, ya, pero vamos a tratar de entregar la información tal como es, po. Eso pasa cuando no estamos bien preparados, po. Nos mandaron aquí los compas que vamos los días domingos también retransmitidos, ya. Por acá está, retransmitidos, y les voy a confirmar de inmediato lo que es la hora. No lo tengo acá, a ver. No, si ustedes me esperan, por cierto, porque vamos a sacar la información de inmediato, porque tenemos que hacerlo, bo. Tenemos que hacerlo, cómo vamos a estar ahí entregando información que no está, bo, por la mierda, bo. A ver, no lo tengo. Ya, pero ya a las 17 horas, ya si por ahí lo tengo. Se me hago. Las 17 horas los días domingos, pues compañeros, y bueno... Una equivocación lo comete cualquiera, ¿no? Saludamos a los compañeros de Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl, 22 años movilizando sueños desde Reñaca Alto en Viña del Marpo, viernes 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson de Argentina, 100.5 FM y a través de labulla.org, jueves 22 horas. Saludamos también a los compañeros de la Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, ahí en el Ateneo Libertari de Cabanyal, en la ciudad de Valencia, por lunes desde la medianoche, sonando ahí en La Malva. Radio Educativa, 107.5 de la frecuencia modulada en Nancagua, ya en la sexta región, todos los días domingos desde las 20 horas, sonando en La Educativa. Y por último, los compañeros y compañeras de la Zarzamora, todos los días lunes desde las 20 horas, una radio libre, feminista y autónoma, a través de la zarzamora.cl, queridos compas, sonando ahí fuerte en la Zarzamora, la última radio cómplice que se sumó a lo que son las radios cómplices. Ya, así que les agradecemos a las compas de la Zarzamora. Muchísimas gracias por estar ahí apañándonos. Ya. Queridos compitas, eso pues, compas. Hoy no voy a encontrar la cuestión, ¿no? No voy a encontrar la cuestión, po. Ya, pero en fin. Ya, queridos compas, vamos a seguir con la buena música. Vamos a continuar con la buena música, obviamente, que es la guinda de la torta a las 17 horas. Aquí lo tengo, po. Eso quería confirmar. En la radio 31 de enero, domingo 17 horas, en la retransmisión, y miércoles 22 horas. Ahí sí, po. Un abrazo a los compañeros de la 31. Un abrazo. Ya que ya cumplieron más de un añito, ya un poco más de un año de el comienzo de las transmisiones de la 31 de enero, compas. Ya. Como les estaba comentando, vamos a ir en forma inmediata con dos temitas. Ya, primero que todo, dos temitas de Mal Gobierno, de hecho. Vamos a tocar Mal Gobierno porque me trae muchos recuerdos a la mente y muchos buenos recuerdos y gratos momentos también con los compas de Mal Gobierno. Vamos a ir a escuchar, como les había anticipado, ya vamos a ir a escuchar e Insistir, que está grabado en vivo, ya con la voz del Negro, en la cual estaba ahí cantando. Y luego vamos a escuchar de esta reedición del Mano de Obra Barata del año 2020. Vamos a escuchar Detrás de esos muros, ¿ya? Eso, compa, seguimos acá en La Contra, así que póngale play. Vamos a seguir jugando, pero antes de seguir jugando, es necesario armarse, ¿sí? Es necesario de memoria, de idea, de todo lo que venga a la mente. Pensar que la lucha que hace mucho tiempo atrás comenzaron otras y otros, nosotros lo único que hacemos es continuarla nomás. Nos vamos a acabar, se van a acabar nuestras vidas, pero la enseña, la idea, el pensamiento, el recuerdo, la memoria, la insistencia, el accionar, la valentía, la ofensiva, la dignidad de otra y otro para seguir para adelante. Y nosotros lo único que hacemos es construir ese camino. Un camino que todavía no es libre porque estamos recién en la calle. La libertad la alcanzaremos solo cuando haya revolución social. Sigamos jugando, sigamos cantando. Insistir. We'll be right back. Como espacio de lucha anticarcelaria, definimos que hoy nuestra insistencia colectiva apunta a la salida a la calle del compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda, que lleva ya 14 años prisionero, porque en su situación de secuestro estatal se configuran las aberraciones judiciales más espurias que hasta hoy nadie quiere resolver. En primer lugar, seguir cumpliendo condenas emanadas hace 30 años atrás por la justicia militar de los tiempos de Pinochet, que ascienden a más de 46 años, y mantenerlas como válidas a pesar de su total cuestionamiento internacional y el silencio cómplice del poder y sus estructuras político-jurídicas que hasta hoy le dan una vergonzosa legitimidad contraviniendo su propia legalidad. Por ello, hoy decimos que sea urgente como imperativo ético la anulación definitiva de estas condenas, ya que mantenerlas aún vigentes es un guiño de legitimidad hacia la repugnante justicia militar de Pinochet, que por décadas condenó a miles en sus cárceles y centros de tortura, sin las más mínimas garantías, hoy inaceptables a 32 años del fin de la dictadura. Y por otra parte, haber sido sometido a las modificaciones retroactivas del decreto de ley 321, que transformó en 17 años su tiempo de postulación para beneficios intrapenitenciarios desde diciembre del 2019, donde podía comenzar a postular, hasta octubre del 2036, en que recién lo puede hacer según la aberrante modificación al DL 321. Por ello, hacemos el abierto llamado a todos los espacios organizados e individualidades activas para multiplicar nuestros gestos, insistencias y voluntades colectivas hasta que Marcelo y todos nuestros compañeros vuelvan a caminar fuera de las prisiones del Estado. Por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet, aún vergonzosamente vigentes, por la derogación de las modificaciones al DL 321, Marcelo Villarroel y todos los compañeros subversives anarquistas y mapuche a la calle. Buscando la calle, informativo de prisioneros políticos, subversives y anarquistas en lucha en las cárceles chilenas. Abril 2022. Somos cómplices de quienes no se detienen, ni ante los muros de las prisiones, ni ante los golpes represivos por parte del poder, de quienes siempre subversivas profundizan y aportan a la tensión constante contra el capitalismo. Los gobiernos cambian, pero la violencia del Estado se mantiene como un recordatorio morboso de lo que son capaces de hacer en contra de quienes se atreven a rebelarse. La justicia chilena oculta bajo su careta democrática que hoy en día hay presos políticos encerrados en sus cárceles. Nuestro compañero Marcelo Villarroel lleva 14 años encerrado y a pesar de haber cumplido la condena que le impusieron, aún recae sobre él otras condenas emanadas de la Fiscalía Militar de Pinochet, de los años 90. Nos da igual si las condenas son en dictadura o en democracia. Nosotros nos seguiremos solidarizando de distintas formas con quienes luchan dentro y fuera de los muros. Por la destrucción de la cárcel y la sociedad que la necesita. Marcelo en la calle. El 15 de marzo del 2008, nuestros compañeros fueron capturados en San Martín de los Andes, en Neuquén. Desde ese día, asumimos distintas y múltiples acciones de propaganda y ataque insurrecto en Neuquén, La Plata, Buenos Aires. Hermanados con la continuidad de la lucha y prácticas subversivas en la región de Chile y Argentina, distintos tiempos, escenarios y actores, en pos de una clara intención sincera de no abandonar el conflicto y la confrontación directa contra el poder del capital y el Estado, por encima de todo nombre, personalismo o metodología. Hoy nuestro compañero Marcelo Villarroel se enfrenta a las contradicciones del sistema, con la anulación de la Fiscalía Militar para el compañero. ¡A la calle ya! Y no resista miseria, habrá rebelión. Solo la lucha nos hace libres. Solo la lucha nos hace libres. Ya ahí estábamos escuchando, primero que todo escuchamos lo que es un audio con respecto a la libertad, obviamente, de Marcelo Villarroel, de directamente de las redes sociales de Buscando la Calle, que es la red solidaria por la libertad de Marcelo Villarroel y Juan Aliste Vega. Ya lo estuvimos escuchando. Luego escuchamos un audio desde Montevideo por Marcelo Villarroel también, que estaba enmarcada dentro de lo que es la jornada por la liberación de Marcelo y la... y la anulación de la sentencia de la justicia militar. Y también dentro de lo que es esta semana de agitación, estuvimos escuchando desde Buenos Aires un audio que también compartieron compañeros y compañeras desde Buenos Aires en solidaridad con Marcelo Villarroel. Obviamente son audios que se nos quedaron en el tintero de la semana pasada y siempre los tocamos, independiente que sean en otros programas o no, pero siempre los tocamos, compas. Así que ahí tocamos justamente estos temas enmarcados dentro de lo que es la Semana de Agitación por Marcelo Villarroel. Y ahora justamente, a propósito, antes que se me vaya, bueno, de alguna forma una buena noticia con respecto a Benjamín Espinosa y Matías Rojas, que ellos fueron acusados por el Ministerio Público, de hecho como autores de la elaboración y arrojamiento de artefactos incendiarios presuntamente perpetuados en noviembre del año 2019 dentro de lo que es la revuelta popular en el sector de la Plaza Baquedano. Ya así que ellos fueron absueltos luego de 2 años de prisión preventiva. Ya fueron absueltos y fueron dejados en libertad. Hay otros compañeros también dentro de lo que son los presos de la revuelta que todavía están encarcelados, así que estar atentos también a eso. Y incluso hay algunos que ya tienen sentencia. Bueno, por la libertad obviamente de cada uno de los compañeros presos políticos, subversivos, anarquistas, de la guerra social, de la revuelta, prisioneros políticos mapuche. Siempre a la calle, compas, siempre a la calle. Así que eso, vamos a ir dentro de lo que es la semana pasada también escuchamos el intro justamente de lo que es un compilatorio anticarcelario del año 2007, si no me equivoco, 2007, llamado Fugarte Rebelde, ¿ya? Que es un clásico dentro de lo que son los discos compilatorios por la difusión y por la libertad de los compañeros presos, ya en esos minutos obviamente presos políticos de la guerra social. Y dentro de lo que es Camina Libre, incluso lo que es el colectivo que nació justamente dentro de lo que es la casa. Y ahora vamos a ir a escuchar dos bandas con dos temas que aparecen en este disco compilatorio, cosa que no escuchamos la semana pasada, pero lo vamos a escuchar ahora. Primero vamos a escuchar a Marcel Duchamp, ya con el tema Mariposas. Y luego vamos a escuchar a Terror Policial con el clásico de clásicos Antifascistas, ya. Con el tema Antifascistas, que también lo toca, de hecho, delinquir por ahí. Y luego vamos a escuchar el audio con las palabras finales de los mismos compañeros presos en esos minutos, ya que participan dentro de lo que es el disco Fugarte Rebelde, entre ellos Marcelo Villarroel también. Así que eso, vamos a ir, primero que todo, entonces, Marcel Duchamp, luego con Terror Policial, y luego las palabras al cierre, las palabras de Outru, de Fugarte Rebelde. Vamos a tocar esto de Marcel Duchamp, una patada en la cabeza. ¡Suscríbete al canal! encontramos hombres iguales a cualquier otro que también crean la existencia de un futuro distinto y realizable con nuestras propias manos, con nuestras capacidades y la de todos aquellos que quieran estar. Son las ideas las que ellos, los dueños del poder y del dinero, temen. Es a ellas a las que pretenden encerrar, pero nunca lo lograrán. Nosotros siempre hemos tenido la profunda convicción de que nuestra libertad es una más de las luchas que se libran en pos de la emancipación de los pueblos que habitan este territorio llamado chileno desde que el maldito conquistador español trajo la codicia y el capitalismo. Ella no puede ser separada de este contexto, ya que el hacerlo implica vaciarla de su contenido intrínsecamente revolucionario, opción que rechazamos de la forma más enérgica, dado que ello significaría incluso en nuestra propia condición humana. Y proceso de combate en torno al inalterable convencimiento acerca de la validez y urgente necesidad de transformar radical y revolucionariamente nuestra realidad social de injusticia y opresión, y de que, además, esta transformación solo será posible y realizable, entre otras cosas, en la medida que sea capaz de sostener una confrontación directa y prolongada con el Estado burgués, su ideología y detentadores. Este largo camino de libertad que hemos venido construyendo a través de los años de prisión ha transitado por varias etapas y enfrentado diversas situaciones, problemas y desafíos, siendo, eso sí, una característica constante su jamás implicancia con maniobras, estrategias o vías que signifiquen o hayan significado alguna forma o atisbo de oscura negociación con el poder, y mucho menos que contemple de algún modo claudicación, distanciamiento, traición o arrepentimiento acerca de las ideas que hemos venido impulsando en todos estos años de lucha anticapitalista. El desarrollo de este justo y digno anhelo liberador no está para nada exento de dificultades. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, que ya estamos escuchando de hecho de fondo, vamos a ir a escuchar primero que todo a Cántibo. Somos una banda de punk electrónico autogestionada de Santiago. Nuestra propuesta se orienta a lo distópico, no en el sentido de la ciencia ficción, sino que respecto a la realidad que vivimos cotidianamente, quienes habitamos en las urbes capitalistas de la periferia global. La banda surge en el contexto de las movilizaciones estudiantiles del año 2011 y desde entonces hemos publicado 3 EP, Vecinos del Tiempo en el año 2011, Perversa la Life del año 2014, Desenlace del 2020, más un LP Carga Frontal del 2015. Actualmente estamos prontos a publicar el que será nuestro quinto trabajo de estudio Rearticulación del año 2021. A esto se suman casi una decena de producciones audiovisuales que han sido desarrolladas de forma cooperativa y autogestionada en asociación con otros colectivos y bandas amigas. Además, hemos realizado 2 giras internacionales a Lima, Perú, en el año 2017 y en Mendoza también, en Argentina, en el año 2018. Estamos hablando de la banda Que Nunca Te Importe, que es Canti, ¿ya? En la cual, de hecho, vamos a ir a escuchar este tema que se llama Rearticular, ya que es justamente de lo que es su nuevo álbum llamado Rearticular. Y de este año 2022, ya, y que lo van a presentar, si no me equivoco, pronto, ahora en junio, si no me equivoco, presentan ya este álbum. Y vamos a ir a escuchar el tema Rearticular con Canti. Luego vamos a escuchar lo nuevo de Sara Eve, ya, Almacén de Datos se llama este tema, en la cual aparece también Anita Tijoux. Después de Refix y México, Sara Eve devela el tercer y último adelanto de su último disco llamado Sucia Estrella, con fecha de estreno para, que ya se estrenó de hecho en abril del año 2022. En Almacén de Datos, la artista argentina se unió a la chilena Anita Tijoux por destacar la mismísima realidad que vive en la música de la era de la posverdad, en sus palabras, apoyándose en el rap para narrar esta historia contada con ironía y tragicomedia. Sara Eve expresa las contradicciones que siente ella, al igual que muchos artistas que llevan años de carrera en este mundo de lo que es la industria musical, donde el crecimiento parece ser proporcional a la demanda y sería menos estresante poner un barcito

que fueron en primera instancia usurpados por el Estado en el proceso de colonización del territorio mapuche al sur del Biobío en la mal llamada pacificación de la Araucanía entre 1860 y 1920. Guerra de carácter genocida reconocida recientemente por el Estado en los informes de verdad histórica y nuevo trato. Hecho histórico muy presente, la memoria de las familias que descendemos de los ancestros que habitaron los valles entre el río Quepe y el río Toltec. Se entregó una carta, un oficio, para ser llegada acá en portería, para ser llegada al dueño del fondo, al señor señor Muñoz. ¿Ya? Juan Muñoz Canoy. Don Juan Muñoz Canoy, muchas gracias. Y es esto, es una entrega al diálogo, a la conversación y a tener una pronta respuesta de él también para las comunidades, para los territorios. Si bien es cierto que es una deuda histórica, que no pueden desconocer, hay historia detrás de esto, hay muchas familias detrás de esto, y si bien es cierto el gobierno pasado que se fue nos dejó una tremenda angustia con este tema, una deuda tremenda con nosotros, nos quedamos con esa misma sensación de vacío. Si bien es cierto, en este gobierno tenemos todas las mejores intenciones puestas en ellos y la confianza de que ellos van a ser resolutivos con estos temas. A mí me emociona y para mí significa mucho esto, porque mi familia, la generación de mi mamá en adelante, ya olvidaron el lenguaje, olvidaron la vestimenta, olvidaron muchas cosas, porque no se daban la oportunidad. Mi mamá no pudo estudiar, yo estoy representándola a ella, su apellido, a mi familia. Yo he luchado mucho por todo esto, me emociona demasiado, porque yo soy la primera en estar en las reuniones, yo soy la primera que voy apenas nos llaman, actividad que hay, yo allá voy y estoy. Esto he trabajado mucho desde mi casa, yendo a las reuniones, como le digo, y necesitamos esto, una respuesta, necesitamos lograr el objetivo de lo que nos hemos propuesto como grupo. En otra en comunidad no lo conseguimos, no se hacían estas actividades, no hay interés en luchar por algo, en luchar por dejarle a nuestros hijos, ¿no es cierto? Nuestro apellido vale, nuestro apellido significa mucho. Muchas personas pueden decir, anda vestida mapuche. Sí, claro, con mucho orgullo, porque hay una familia y un apellido detrás, y hay una familia que viene delante, mis nietos, mi nieta, mi hijo, y yo quiero que ellos sepan que yo soy una luchadora, que toda la vida he sido una luchadora, y este es un gran objetivo que nos hemos puesto por delante y nosotros tenemos que salir adelante con este objetivo, lograrlo. Hemos tomado conciencia con mi madre, que tiene 67 años, ahora está en casa, no pudo venir, pero sí, son muchas generaciones, sus bisabuelos, que lamentablemente donde se encontraban, ellos creían que no tenían educación, donde nos decían ignorantes, y no somos ignorantes, nosotros sabemos mucho de nuestra tierra, de nuestro territorio, y por eso estamos acá. Ignorantes seríamos si no supiéramos por qué estamos acá. El mensaje más importante es que podamos resistir, que podamos mirar nuestras raíces, de dónde venimos, de dónde nacimos, cuál es la lucha que tienen nuestros abuelos, nuestros ancestros, y poder recuperarla. Poder luchar por estas generaciones que tanto lo quisieron, pero no se lo permitieron. Hoy día nosotros nos estamos permitiendo volver, creer y volver a reeducarnos, reconstruirnos en este espacio. Ya, queridos compas, estamos de regreso. Ahí teníamos el audio del pueblo nación mapuche, ya directamente desde el Lof Manchkelef y el Lof Rain. Ya venimos a presentarnos como miembros de las comunidades mapuche aledañas al aeropuerto de la Araucanía, con transparencia y de buena fe, siendo más de 100 familias reunidas para manifestarle nuestra voluntad y decisión de recuperar nuestras tierras ancestrales, que son nuestra herencia, familiares usurpadas. Ya eso es lo que comentaban, de hecho, las comunidades. En la mañana del día 30 de mayo, el tragún comunitario de la familia mapuche de Quepe, Lof Manchkelef y Lof Rain, se manifestaron en las afueras del fondo, actualmente en manos de Juan Muñoz Canovi, a hacer entrega de una carta para dar a conocer su intención de la recuperación de las tierras a partir de un diálogo conjunto. Hace dos semanas ya estas comunidades, las mismas comunidades, se estuvieron reuniendo con la CONADI y con el director nacional para exponer sus demandas y poder iniciar los trámites para la recuperación de tierras a través de una vía institucional. Esperamos que así sea, compas, o si no, bueno, la recuperación va sí o sí. Junto con eso también fueron detenidos dos milicos asesinos, ¿ya?, del comunero de 23 años, comunero mapuche Jordan Yempi. Él fue asesinado en noviembre del año 2021. Ya fue asesinado y justamente ya se sabe, de hecho, que uno de estos dos detenidos, ya milicos asesinos, ya indicó, de hecho, a través de las cámaras que tiene y todo el tema, dice de que le disparó al comunero. Así que esperamos, obviamente, la justicia caiga totalmente sobre ellos, ya asesinos del comunero mapuche Jordan Yempi. Esto es Hanaway Chafe con el tema Latidos y luego vamos a ir a escuchar el tremendo temón de Licán, llamado Tain Rakiswam Nein, en la cual aparece Matías también. Hanaway Chafe y Licán por el Pueblo Nación. Aire pide la vida de la hermosa Mahuisa para seguir latiendo y bailando con el curruf de sentimiento. Verano, primavera, otoño, invierno, huecufe de metal, puede el imperialismo, winca del norte occidental. Nuestros anucas ancestrales los han devastado, a danzar con la muerte los han condenado. Agua, agua, pide las llagas de la tierra, provocado por el árbol que seca su vena y las condena. Eucalipto, pino insigne, es el emblema de Wicatra Forestal que envenena nuestro sistema de la vida, nuestra hermosa vida. Y en el Chen, creador, que nuestro mapu siga dando latidos como el pehuen, muy aguerrido, ha resistido más de 5 siglos, no ha cedido. El tubún de nuestro mapu se ha pronunciado, sangre de mi sangre, tierra de mi tierra, condor dorado, esencia de tres pumas, espíritu de plata, tubo sagrado, sangre de mi sangre, tierra de mi tierra, condor dorado, esencia de tres pumas, espíritu de plata, tubo sagrado, tubo sagrado. Amaneciendo con la luna danza, el choque su purú, nuestro vuelo ancestral no tranza y avanza, recuperando la vida de la muerte, empuñando el talcán de los años libres contra el huecufe que viene del occidente y el ojo que bañaba y el alma no limpiaba. En cada huechipán tu clama llama, ven y la mien, defiende hoy tu noche con la fuerza de un capullez que ilumina nuestros pasos para seguir soñando y celebrando el nuevo huechipán tu, huelque en huiliche, huelque en pehuenche, huelque en la queche, huelque en picuche. Tuvo un mapuche, unidos a un solo rugido de pillar. Todos escuchen, ancestros del buen mapu, envían sus mensajeros, huelgas del cielo, buen fe de esperanza, la libertad los dieron. Ancestros del buen mapu, envían sus mensajeros, huelgas del cielo, buen fe de esperanza, la libertad nos dieron, la libertad nos dieron. Nuestro latido es azul, la voz de los cuatro. Formamos parte de todo lo creado, por eso protegemos y cuidamos nuestro mapu sagrado. Y hace un llamado que mis nuevos descendientes, Peñi, también defiendan lo creado. Piqui, Pue y Chafe, un nuevo sentimiento hay que sembrar y florecer para cosechar renovada sabia libre para vencer. Kimun Rakizuan, ancestro Kira por tu tierra, nuestra tierra espera con sus lanzas de vida el baile de la guerra. La libertad no se sueña, se recupera, formando nuestra fuerza al caminar en un solo caudal, al sol del Guilletún. Dijica Trompe, Loki y Kutrum, con la fuerza de los cuatro vientos, autonomía, nación de gente libre, sabia, del buen mapu, la tuya y Guinea, marítimo mapuche, ponen de vuelta que le echen. Autonomía, autonomía, nación de gente libre, sabia, el buen mapu, la tuya es mía. Marítimo mapuche, ponen de vuelta que le echen. Autonomía, autonomía, autonomía. Alex Lemún, Huehuaín, Matías Catrileo, Huehuaín, libertad a los presos políticos mapuche. Somos mucho más que un bicentenario. Mano ajena, Hanoway Chafe, Víctor Cifuentes, Walmapu, Marichihuahu. Mapuche de población, apoyando al machi celestino y estar atento que cerca de esta ciudad se levanta megaproyectos. Y es que me hundo en esto porque siempre existe el pero de ver a mis peños y también estudiando en el Lero o cualquier liceo invadido en chilenidad, sin saber que realmente mapuche es su identidad. No nos reconocen como pueblo, nos mienten todos. ¿Dónde está tu lengua? ¿Dónde está tu territorio? Vivo en un país que solo se ve la clase social, en donde el rico critica y el pobre no puede opinar. Y si un mapuche por su tierra se pone a protestar, de puro montañés nos van a culpar. Y si un político se empieza a equivocar, ni cagando a ellos hoy, los van a criticar. ¿Todo para qué? No vayan a quedar mal esos ladrones con ternos que nos quieren controlar. Somos los mismos y aunque digan lo contrario, algunos tienen plata y de villa, pero yo soy de barrio. Y aunque digan alto, flaco, indio o moreno, sé que somos un solo ser y por dentro nos queremos. De terrorista mi pueblo los han llamado, pero con esfuerzo siempre hemos avanzado. Tierra chilena y argentina nos han robado, y el machi celestino es el Nehuel le hemos aportado. Taín, Raki, Suañein, buscamos nuestra identidad, queremos que la gente encuentre su raíz. Taín, Raki, Suañein, buscamos lo que somos y que mi pueblo junto a mí pueda existir. Taín, Raki, Suañein, aprender el camino de mi abuelo para saber dónde ir. Taín, Raki, Suañein, nos levantaremos en todas estas tierras, Huichapain. Taín, Raki, Suañein, buscamos nuestra identidad, queremos que la gente encuentre su raíz. Taín, Raki, Suañein, buscamos lo que somos y que mi pueblo junto a mí pueda existir. Taín, Raki, Suañein, aprender el camino de mi abuelo para saber a dónde ir. Taín, Raki, Suañein, nos levantaremos en toda esta tierra, Huichapain. Aprender el camino de mi abuelo para saber a dónde ir. De raíces pa' tu mente. Buscamos lo que somos y que mi pueblo junto a mí pueda existir. De raíces pa' tu mente.

Su figura alcanzó importancia nacional al lograr constituir en 1943 la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF. Su fuerte liderazgo e independencia de los partidos políticos le permitieron alcanzar su máximo sueño, la unidad de los trabajadores, con la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, en 1953. Clotario Blés, desde la presidencia de la CUT, encabezó permanentes huelgas y movilizaciones sociales para protestar por las malas condiciones económicas de los trabajadores y a favor de los reajustes de sueldos. Ante esta galopante inflación, que desvalorizó rápidamente los salarios de obreros y empleados, estuvo al frente de las grandes huelgas nacionales en 1954, 1955, 1956, 1960 y 1962, siendo 14 veces encarcelado por Carlos Ibáñez del Campo, 3 por Jorge Alessandri y 1 por Eduardo Frei Montalva. En 1961 abandonó la presidencia de la CUT y comenzó a participar en los movimientos revolucionarios que surgieron en Chile, inspirados en la Revolución Cubana. Asimismo, se sintió identificado con la teología de la liberación. Durante la Unidad Popular no tuvo participación, solo manifestó su preocupación por la división de los trabajadores. Después del golpe militar de 1973, participó activamente en contra de la violación de los derechos humanos, colaborando en la fundación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuya sede estuvo por años en su propia casa. En los últimos años de su vida fue acogido por los sacerdotes franciscanos, haciéndose conocida su anciana figura de larga barba blanca, mameluca azul y cordón franciscano amarrado a su cintura. Falleció en Santiago el 31 de mayo de 1990. Y quisimos justamente conmemorar un nuevo año de sensible fallecimiento físico de Clotario Blés. Figura emblemática y, como les comentábamos, se ganó el odio de parte de la política de derecha, obviamente, y parte de la política de izquierda también. Pero también así, simpatizó con muchos movimientos revolucionarios guerrilleros en ese minuto, por ejemplo, con el movimiento de izquierda revolucionaria, ya el MIR, dentro de otros, obviamente, movimientos también de guerrilla urbana en ese minuto en contra de lo que fue la dictadura. Así que eso, quisimos recordarlo, quisimos conmemorarlo y vamos a tocar un temita de Don Clota. Don Clota, una banda justamente que surgió obviamente con el nombre de Don Clotario Blés. Don Clota con el tema El Tiempo y luego vamos a escuchar a Escalo, el del disco Aires de Rebelión, Derechos Laborales. Ya luego de eso vamos a ir a La Trova y vamos a escuchar dos temas también dedicados a Clotario Blés acá en La Contra. Para ahuyentar el fracaso ineludible, si le teme más que al hambre, el que te explota hasta el instante. fingiendo éxito, mostrando cifras, crisis, paranoia y muerte. Planifican balas locas y se lo solicitan. A su Dios le rezan y se justifican. Y la violencia no le entiende, nuestro bronca de que pierde. La verdad no miente. Tienen el poder porque nos ronan escaleras reclamantes. Crecimos al margen, somos los sin suerte. Con la memoria intacta, sociedad decadente. Patrulla pa' dormir, otra pa' despertarte. El remedio de la enfermedad mental y el silencio es contarte. Y el silencio es constante. Que el silencio nunca más sea la constante. A ti gritamos, esto es ruido. Don Clota, el capataz más implacable. El tiempo manda pa' que el capataz más implacable. Incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Como siempre lo hacemos, año tras año, dentro en el momento que nos vamos acordando y nos vamos conmemorando a Clotario Blest, siempre tocamos, ya bueno, desde que nació obviamente el año 2018, esta cantata por Clotario Blest de Alameda Memoria. Es una cantata el cual consta y cuenta la tragedia musical escrita y compuesta por Felipe Sandoval Cuevas, basada en el libro de crónicas Clotario Blest y la lucha obrera, de la periodista Patricia Matus de la Parra, interpretada por Alameda Memoria. La obra narra importantes episodios de la vida del dirigente sindical y defensor incansable por los derechos humanos en Chile, a través de canciones, ya de relatos y piezas instrumentales, ejecutadas por un elenco de 10 artistas en escena y proyección de imágenes históricas, que complementan el desarrollo de la trama. La música fue compuesta a partir de ritmos folclóricos chilenos con influencias del rock y del barroco. Alameda Memoria, somos una agrupación musical chilena de divulgación histórica y buscamos relevar personajes y acontecimientos por medio de obras narrativas de inspiración folclórica.

veces apresado, tu vivienda allanada, tu viejo cuerpo golpeado con bastones y patadas. Ahora vistes de overo, en tu cuerpo ya sin vida, a la luz de la remor, pa' que el pueblo te despida. Flores despiden al hombre, representan el adiós, se retira igual de pobre que cuando al mundo llegó. Tú que osaste desafiar el destino de pobreza, del reparto desigual que designa la nobleza. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Tu legado permanece, qué bello, qué bella cantata por Clotario Blés, ya símbolo de lo que es la lucha obrera, la lucha sindical. Eso, quisimos conmemorarlo, quisimos recordarlo dentro de lo que es este programa dedicado justamente a Clotario Blés. Ya, eso, compañeros, qué bellas melodías. Ya, qué lindo poder escuchar este tipo de trabajos donde hay todo un, valga la redundancia, un trabajo detrás que es gigante, donde hay más de 10 artistas en escena, a la mera memoria. Ya nos entrega eso para que le puedan echar un ojito por ahí. Queridos compas, dentro de la semana pasada estuvimos dando, gracias a las compañeras de la Zarzamora, estuvimos dando la noticia, antes que se me vaya, de hecho, dentro de lo que es el programa, estuvimos dando la noticia con respecto a Estéfano, por la libertad de Estéfano, que es un joven transmasculino que está detenido, se mantiene justamente en prisión, por haber dado muerte a uno de sus agresores, ya en una agresión homofóbica, justamente. Este día miércoles 1 de junio se llevó a cabo la audiencia en revisión de la medida cautelar en el caso de Estéfano, joven transmasculino que lleva 2 meses preso en la cárcel de San Miguel, luego de defenderse por un ataque de odio dando muerte a uno de sus agresores. Durante la audiencia nuevamente no se consideró el motor de odio del ataque hacia Estéfano y se mantuvo esta medida de prisión preventiva, irrisoriamente bajo el argumento de que él sería un peligro para la sociedad. Vamos a estar atentos, gracias a las compañeras de la Zarzamora que envían justamente esta información. Vamos a estar atentos de lo que va a estar sucediendo con Estéfano. Así que eso, compas, ya queríamos rescatarlo antes de que se nos fuera el programa, porque ya estamos entrando a tierra derecha de lo que es este programa, pues, compas, a la finalización del programa. Tenemos por acá, gracias al compañero Rodrigo Hernández, ya que participó del primer disco de Revoltosos Cantautores de Melodías Conscientes y Contra Babilón. No, en ese tiempo Melodías Conscientes nomás, pues, no teníamos el Contra Babilón todavía. Y participó del primer disco con el tremendo tema, que es un temón, Canción a Matías Catrileo, ya. Y consumista proletario también. Ahí me acordé, vos. Tremendo temón también. Tremendo cantautor, tremendo músico, Rodrigo Hernández, que nos mandó justamente, si es que podíamos difundir, esta presentación que tiene en la sala SCD de Bellavista, del barrio Bellavista, o Bellavestia, el día 15 de junio, compas, desde las 20 horas. El valor de la entrada es de 5 lucas, ya, para poder aportar y poder apoyar a Rodrigo Hernández, ya, en la cual va a estar presentando el lanzamiento de Ruta, ya, el ingreso con pase de movilidad. 15 de junio, 20 horas entonces, 5 luquitas en la entrada a través de Eventrid. pueden ingresar a eventrit.cl y buscar justamente a Rodrigo Hernández para que puedan comprar esta entrada. Cualquier tipo de información que necesiten pueden visitar la página de Rodrigo, que es www.rhernandez.cl. rhernandez.cl. Gracias, compas, por compartir esto. Y obviamente, si usted quiere que nosotros lo difundamos desde acá, lo difundimos desde acá, pues, si para eso estamos, pues, ¿ya? Esa es la mano. Tenemos otras cositas por acá. Por acá teníamos otras cositas. Aquí lo tengo, ¿ya? También se viene gracias al compañero KS Palo. Un gran abrazo al compa KS Palo, que siempre ahí está mandando cositas, pues, ¿ya? Así que le tenemos mucho aprecio al compa. Tenemos una peña solidaria por Bastián Holguín, ya que se va a estar realizando el día 2 de junio en Balaya. Balaya, algo así, ¿o no? Resto Bar, que es un bar por allá por Curicó, si no me equivoco. Venta de navegado, bajón y rifa. El valor de la entrada es de 3 lucas y 2 por 5 lucas. Va a estar Johan, Monóxido, MC Seim, Chalo KS Palo, con un Antu, mira, buena. Daniela Reyes, Gustavo Valdés, Bad Band y de Tierras Bajas. Ya en esta peña solidaria por Bastián Holguín. Indultar, liberar a los presos por luchar. Desde las 21 horas, ya para que pueda participar de esto. 2 de junio, 21 horas, entrada 3 lucas, 2 por 5 lucas. Ya. ¿Qué más teníamos por acá? A ver. ¿Qué más teníamos? No teníamos ni una hueá más. Ah, acá lo tengo. Feria Rara, Persa Víctor Manuel, 4 y 5 de junio, desde las 10 hasta las 19 horas, diseño, manufactura, van a haber bandas y DJs en vivo. 4 o 5 de junio, recuerden, el Persa Bio Bio, po, ya ahí en el Persa Víctor Manuel, compa, para que pueda participar de esto. Qué tremendo barrio el Víctor Manuel, ¿sí o no? El Bio Bio, el Bio, más conocido como el Bio. Ya, se viene también el Wedri Bantu Rock Quechu. Ya, esto va a ser el día sábado 18 de junio desde las 14 horas. Va a estar Ulcantufe, Putruquiñuque, Pucutriñuque, ahí sí, po, Angélica Yancamil, Daniela Villaleo, Getrafe, tremendo, po. Weñum Lepan, Daniela Ñiñir, El Mayuco Fernández, Feria Popular, Artesanía Mapuche, Palicantún, Juegos para Pichiqueche. Actividad libre de alcohol, aporte voluntario, compas, va a ser la entrada de esto. Esto va a ser en el Parque Ceremonial Mapuche en Cerro Navia, Avenida Costanera Sur, 7213, micros 505 y la 513, ya para que puedan participar de esto. Actividad libre de alcohol, compañeros, respetemos, cada vez que haya una actividad libre de alcohol, respetemos que sea realmente libre de alcohol, ya. Almuerzo y artistas en vivo, pro aniversario La Hormida, jornada de arte y gastronomía local con artistas invitados. Acompáñenos, venta de plato único con opción vegetariana. Esto va a ser el día sábado 4 de junio, desde las 12.30 horas en la Junta Vecinal número 18, ubicada en Altiplano 6587 Peña Lolén. Menú plato único, pollo con quiche o quiche vegetariano más arroz y ensaladas. Valor de 3.500 pesos, incluye la entrada, vos compas. Mira, qué mejor, valor entrada, 1.500 pesos. Reserva tu plato al más 569-5910-7808 o al más 569-3621-5071 o directamente a través de el Instagram, arroba aniversario Lo Hermida. Ya se viene nuevamente el aniversario de la población combativa Lo Hermida. Contracultura Punk 3, encuentro de sellos, expositores y expresiones independientes. Gracias a los compañeros de Sello Autónomo, Estampatesta, Buena Basura, Esencial Distro y Mapache Records. Exposición de pintura, de fotografía, de protesta y expresiones varias. Música en vivo, Sulfato de Mierda, Altoids, Vecino Maldito, Reyerta, Asfixia, Genitales, Piraña Ska. Entrada de 2 luquitas, punto de acopio también para prisioneros subversivos y anarquistas. Esto va a ser en el 14 de la Fama, el día sábado 11 de junio, desde las 4 de la tarde. No entran botellas, llévate tu basura, no se aguantarán actitudes nefastas, ¿ya? Nunca, pues, en ningún lado, compa, ya, portarse bien nomás, pues. Oye, compañeros, y prontamente, ya dentro de los próximos días, sí o sí, ahora sí, se lo rejuro, ya que se viene lo que es la rifa por Mónica y Francisco, por el tiraje de poleras, que de hecho ya se agotó, o quedan por ahí algunas, ya que están vendiendo otros compañeros, ya se agotó de lo que es el tiraje, el primer tiraje de poleras en directo apoyo de Mónica y Francisco. Así que este aplauso se lo vamos a dar a cada uno de los compañeros y compañeras que cooperó dentro de lo que es y compró lo que es su polerita junto con unos stickers de regalo gracias a Sticker Pal Pueblo, ¿ya? En directo apoyo justamente de Mónica y Francisco, compas prisioneros anarquistas en estos muros de este nefasto país, ¿ya? Así que se viene lo que es la rifa. Ahora sí que sí, gracias a los compañeros de Ciclo de Cine Anticarcelario. También se viene lo que es Guitarras Libertarias, Solidaridad y Autogestión para Mónica y Francisco. Un encuentro de trovadores, cantautores y solistas. La Trova Punk, Jordan Buendía, Pato Volantín, Juancho Trova, Sonido Fango, la de Plo Trova y Álvaro, el de La Mina Contamina. Esto va a ser el día sábado 18 de junio, 17 horas, venta de comida y bebestibles, valor entrada $1,000 en la Colegato, en la comuna de Maipú, ubicado en Purén con Pelantaro. Ya, así que eso sería, compañeros. Ya se viene el segundo tiraje de poleras por Mónica y Francisco. Ya, así que prontamente vamos a estar, van a estar ahí los compañeros de Ciclo de Cine Anticarcelario, van a estar difundiendo, y obviamente nosotros como Contra Babilón siempre estamos difundiendo a los compañeros de Ciclo de Cine Anticarcelario, queridos compas. Así que eso, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos vamos a despedir con un temón de La Tremenda Corte, del disco Frecuencia Rebelde. Vamos a escuchar Diversidad. Diversidad, weón. Si no fuéramos diversos, qué fome sería todo, weón. Tenemos que ser diversos, weón. Y tenemos que ser tolerantes frente a la diversidad. Donde tenemos que ser intolerantes, sí, porque unos dicen, oye, pero ustedes hablan de tolerancia y todo el tema y son intolerantes, sí, weón. Somos intolerantes frente a las actitudes nefastas, weón. Como el fascismo, como el racismo, la discriminación. Esas son actitudes nefastas y no podemos ser tolerantes frente a eso, po. Siempre seremos intolerantes frente a ese tipo de actitudes, ¿ya? Actitudes machistas, actitudes que son autoritarias. Siempre seremos intolerantes frente a ese tipo de actitudes, porque nadie como ser humano, ¿ya? Como ser pensante puede ser tolerante frente a ese tipo de actitudes, ¿ya? Corta, po. La diversidad, vos, compas, La Tremenda Corta. Hasta la próxima, queridos compas. A seguir luchando nuestra lucha cotidiana de cada uno. Abríguense, abriguen a los demás también. Si podemos abrigar justamente a las personas que conocemos o no conocemos, hagámoslo. Y no solamente a las personas, pues. También a los perritos, a los gatitos, a los animalitos que también sienten frío, po. Incluso las plantitas, compas, que eso es importante también. Hasta la próxima, queridos compañeros. Gracias por aguantar esta hora y media. Show. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilonia.